bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay! Bienvenidísima, queridísima fauna nocturna de la radio. Se han topado con nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeiroland, sedición 511. Seguimos dedicando este espacio al apoyo de la liberación de Palestina frente a los prolongados ataques abiertamente genocidas del gobierno de Israel, quienes ya sobrepasaron la carga explosiva de una bomba atómica en el territorio más densamente poblado que hay, y aún así están considerando lanzar una bomba nuclear encima de lo que han hecho, como bombardear hospitales, escuelas y sitios disque protegidos por la ONU. Alto al genocidio de palestinos. Alto al estado genocida y cobarde de Israel. Ningún psicópata del gobierno sionista de Israel tiene el valor de enfrentar directamente a Hamas, Hezbollah o ningún palestino frente a frente. En el programa de televisión holandés Khalid on Sophie, el actor y escritor palestino holandés Ramzi Nasser comparte una emotiva pieza para las víctimas de Palestina. A continuación, acá en nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeiroland edición 511, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta Ajusco, por Radio Común 103.1 FM. Todos los rehenes, todos los muertos de Israel y Europa han recibido sus nombres. Sus familiares y amigos han sido escuchados aquí en la televisión, en los periódicos. Sus vidas, sus sueños, sus ideales son conocidos para siempre. Y creo que eso está justificado. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Tienen las vidas de los palestinos el mismo valor para nosotros? ¿Conocemos también los nombres de sus bebés muertos, de sus abuelos humillados y de sus niños asesinados? ¿Conocemos sus sueños individuales, sus amigos, sus informes escolares? Las vidas palestinas suelen nombrarse con números. Un número de muertos, 1.200 heridos. No nombres, sino números. Y esto muestra cómo dividimos nuestra compasión. Porque los palestinos también son quemados vivos. En los pueblos palestinos también hay pogroms, llevados a cabo por israelíes, torturados, encarcelados durante años sin cargos ni ayuda. Y esto ha venido sucediendo generación tras generación durante más de 70 años. Y quizás nos hemos vuelto inmunes por ello. Para nosotros no son personas, son sufrimientos colectivos. Entonces, ¿no se acaba nunca? Pero para mí es la familia. Y yo también pienso, nunca se acaba, solo que estoy hablando del apoyo ciego a lo que para mí es un sistema obvio de apartheid y limpieza étnica. El primer ministro Rutte dijo tras los atentados de Hamas: no hemos visto muy a menudo que este conflicto se dirija contra gente muy corriente. Al parecer, no ve a los palestinos como gente corriente, pero están ahí. Nosotros existimos. La pequeña Gaza tiene una población de 2 o 2.5 millones de habitantes. Casi la mitad de la población son todos niños de Gaza. El 80% de niños están diagnosticados de depresión. ¿Nos preguntamos alguna vez con qué sueñan? Israel dice a 2 millones de ciudadanos desesperados que se vayan todos al sur en un día, supuestamente por su seguridad. Y luego Israel bombardea a estos refugiados en el sur. Israel aconseja a hospitales enteros que se muden porque el norte será arrasado. ¿Pero cómo? ¿Cómo pueden los enfermos y heridos encadenados a equipos médicos huir de los hospitales? Los ancianos, los enfermos, los discapacitados, los más débiles. Así que se les deja atrás y se enfrentan a su destino. Fuimos testigos de ese destino. Un hospital abarrotado de la ciudad de Gaza fue alcanzado. Y miré las imágenes. Y vi una bolsa de plástico. La sostenía delante de él, por encima de la multitud, como si fuese pan. No era pan. La bolsa translúcida contenía los restos de carne y huesos de sus hijos. Y me senté y gemí como un animal. Algo le pasa a la humanidad. La nuestra y la de cualquiera que se quede de brazos cruzados y no intervenga. Un deseo sigo teniendo, porque los sueños no existen en este infierno. Que alguien escriba los nombres de los cientos de miles de refugiados palestinos, muertos y heridos, y luego entreviste a sus familiares noche tras noche en la televisión nacional. Esto equivale a innumerables emisiones de televisión. Sería absurdo, pero honesto. Acabas de escuchar las palabras del actor holandés palestino Ramzi Nassar y continuamos con nuestro ritual de lo virtual, Eclectomerlands edición 511. Seguimos dedicando este espacio al apoyo de la liberación de Palestina frente a los prolongados ataques abiertamente genocidas del gobierno de Israel. Y la culpa, en este caso, es una banda integrada por Tania, Mickey, Tony y Néstor, ex bajista de Futuro Terror, quienes nos demuestran su buen gusto por los ambientes shoegaze, que acaban siempre apuntando hacia un lado más intenso y efusivo. De ahí que estas canciones reflejen un conjunto de influencias muy bien asimiladas, que van desde esa forma de adentrarse en estampas tan contemplativas como inquietantes. Por el camino, tampoco escatiman a la hora de tirar de una cara más enigmática, bien manifestada en su forma de encarar los medios tiempos guitarreros, marcados por un gran espíritu de contención. Así es como poco a poco van logrando transmitir una buena cantidad el dominio de todo lo que implica moverse a través de las situaciones donde los actos humanos resultan totalmente inexplicables. Escuchamos sus temas Mágico Trágico de su álbum debut y Cara de Idiota de su más reciente material, acá en nuestro ritual de lo virtual, Eclectomerlands edición 511, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta Ajusco, por Radio Común 103.1 FM. Buenas, somos La Culpa desde Valencia, España, y queremos mandar un saludo a la gente que escucha el ritual de lo virtual en Política y Rock and Roll Radio. Un abrazo. Eclectomerlands Paranoias. Pasan las horas, no dice nada. Ella fue la gran Izzy Gazelle con su lanzamiento más nuevo y reciente. Continuamos acá nuestro ritual de lo virtual, Eclectomero Lance edición 511. Seguimos dedicando este espacio al apoyo de la liberación de Palestina, que en tiempo real vemos cómo es engullida por un holocausto genocida que nos remite a la peste. Pero una peste esgrimida por un miserable gobierno sionista israelita. Dioses de la Peste, precisamente, es el LP debut de la banda Gusano desde España. Todas las metáforas del rock podrían aplicarse a Gusano. Del rock, del garage y de cualquier post lo que sea. Dándoles la espalda al siglo XXI con contundencia, de un modo entre valiente y temerario. Menos sucios de lo que probablemente piensen, más matemáticos de lo que posiblemente pretendan, Gusano se encuentra en el cruce bastardo de las guitarras rasposas de un Steve Albini y los bajos hipermusculados de un Jesus Lizard, por ejemplo, con un caos que podría recordar a Pussy Galore si alguna droga les hubiese caído verdaderamente mal. Un caos contenido, un caos meticulosamente premeditado. Gusano proclama sin quererlo su absoluto desinterés en formar parte de lo que sea que esté pasando, y al hacerlo se materializan como la banda más improbable de nuestros días. Todo en Dioses de la Peste remite a otros tiempos, desde esa portada que podría haber sido impresa hace 30 años, a una apatía, derrotismo y furia que solo florecieron hasta 1994 aproximadamente, y que fueron extinguiéndose ante el fulgor cada vez más omnipresente de internet y la ascensión de los festivales musicales cada vez más variopintos. Gusano forma parte de esa dinastía de grupos puros en el más elevado de los sentidos, que requiere excavar varias generaciones atrás para encontrar el último espécimen vivo. Gusano, con la vista puesta en caminos muy raros, hoy en día casi inexistentes, hacen de este cuarteto una excepción, desde todos los puntos de vista. Suenan a continuación con su tema Sacrificio desde su primer EP y de su más reciente material, el tema Suda. Acá en nuestro ritual de lo virtual, Eclectomero Lance edición 511 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. Sé que ahora verdad. Cuando Eclectomeiroland Paranoias. Acabas de escuchar a Gusano con sus temas Sacrificio y Suda para seguir continuando todavía aún con nuestro ritual de lo virtual Eclectomeirolands, edición 511. Seguimos dedicando este espacio al apoyo de la liberación de Palestina y ahora nos trasladamos a la isla boricua desde Puerto Rico. Después de no haber lanzado música nueva en más de una década, la legendaria banda de rock and roll de San Juan, Puerto Rico, regresa con Secretos, un álbum de 6 canciones grabado en 2022 en la Semana de Pascua para la resurrección boricua más ruidosa de la isla. Sale este reciente Día de Muertos, de hecho, a rolar por acá. Cambiando su sonido lo-fi garage del pasado por canciones con bajo y batería llenas de capas y texturas, de melodía psicodélica, por un enfoque más oscuro que sus pegajosos éxitos pop característicos. Secretos trata de dejar atrás la mierda que nos mantiene atrapados en bucles sin sentidos, leer entre líneas y aceptar quiénes somos en el mundo, que en el caso de Dávila 666 es una muy buena banda para agarrar la fiesta, con influencias de la era dorada de España, de los grandes del pop, posfascistas como Pegamoides, Hombres G y el aviador Dro, hasta la sordidez de la era Kill City de Iggy Pop. Dicen los muchachos que este álbum muestra lo que vendrá en el futuro de Dávila 666. Este álbum cuenta con una instalación de portada espectacular realizada por Anaís Melero, que emula ni más ni menos que al Sgt. Pepper de los Beatles, del cual escuchamos los temas Secretos y Quiero Ser el Guitarra de Siniestro Total, acá en nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeirolands, edición 511 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por Radio Común 103.1 FM. Eclectomeiroland Paranoia. Esos fueron los Dávila 666 con sus más recientes lanzamientos titulados Secretos y Guitarra de Siniestro Total. Para continuar con nuestro ritual de lo virtual de Eclectomero Lanza edición 511, seguimos dedicando este espacio al apoyo de la liberación de Palestina y volvemos a España con Aiko, el grupo, quienes nos envían una sacudida de una música vibrante y sencilla, más no simple, de unos pocos acordes a los que nos saca el máximo juguito y de un espíritu juvenil muy contagioso. De la buena cosecha de bandas de este estilo, sobre todo femeninas, que han brotado en los últimos tiempos de esta segunda década del milenio, Aiko el grupo es de las más contundentes. Y con este segundo LP todavía van más allá y es más irreverente, punzante y deschongado. Las canciones acaban en medio de distorsión y gritos, como una fuente inagotable de energía densa, con voces de todos los ámbitos sobre una esencia punk pop que acaba en desmadre, un catálogo de ironía y ganas de electricidad, en la que construyen con Olaya de Axolotes Mexicanos para el tema Es la forma que tienes de ocultar algo que hay en tu mente, les encantan los títulos larguísimos. Despliegan ese pop purísimo que surgió a finales de los 90 con alegría, encanto y un pellizquito de burla de su más reciente álbum titulado Me Están Apuntando con un Arma. Y suena acá, en nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeroland, edición 511 por Política y Rock and Roll. Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por Radio Común 103.1 FM. El grupo con su tema es la forma que tienes de ocultar algo que hay en tu mente. Apa, nombrecitos de las canciones, ¿no? Y retomamos a continuación, desde el pasado de León Benavente, el tema Gloria de nuestros amigos de España. León Benavente formada por Abraham Bobá, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdún. El nombre del grupo proviene de un tramo de carretera entre León y Benavente que hay yendo del norte hacia el sur de España, bastante transitado por estos cuatro músicos con quienes tuvimos el placer de platicar justo hace un año. La entrevista sobre su álbum Era está en nuestro canal de YouTube que puedes encontrar como El Ritual de lo Virtual. Junto a muchas otras por si las quieren checar cuando gusten. Gloria. Gloria es la canción más dura del álbum titulado 2. En todos los sentidos, como lo explica Abraham Bobá, es difícil escribir sobre un personaje antipático y miserable, más cuando estás hablando en primera persona. Muchas veces es difícil disociar el personaje de la canción de las personas que le dan voz. Pero ese es un riesgo que correremos, explica Abraham Bobá. Absolutamente violenta, sucia y potente en sus niveles, Gloria, una joya que adquiere una magnífica subida en su tramo final, que escuchamos justo a continuación acá en nuestro Ritual de lo Virtual, Eclectomeroland, edición 511 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Y saludamos a Lluvia y Luisa, quienes estuvieron hace un momentito acá en la cabina. Un abrazo, saca pedazos. Aquí en Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por Radio Común 103.1 FM. calles dispuesto a cambiar de vida. Me había visto en el espejo y no me reconocía. Podría estudiar otra vez, me dije, filosofía. Quizá me conozca mejor y encuentre alguna salida. Así que dejé mi trabajo, dejé pareja e hijos. Vendí mi coche, quemé mi ropa, fundí mi oro. Ahora lo entiendo todo. Se hizo de noche, entré en el bar de la esquina. Bebí con una compañera de mi antigua oficina. ¿Tú crees que estoy loca?, me dijo mientras reía. Y una pequeña lágrima se escurrió por mi mejilla. Entonces fuimos a su casa e hicimos lo que hacen los perros, lamiéndonos las heridas justo después de corrernos. Fue como subir a una noria. Salí dispuesto a destruir la mañana en busca de gente que me explicara qué pasa en España, por qué nos corroe la envidia, a santo de qué tanta fiesta, por qué se intenta evitar todo lo que molesta. Entonces pensé en el fútbol, en la democracia y la siesta, y en lo que distingue a una persona de una bestia. Tengo la cara que me merezco. Tengo el país que me merezco. Y ahora soy feliz. Siento una extraña euforia. Ahora soy feliz. Esto sí que es la gloria. Para empezar desde cero. Hoy era un buen día para hacer un balance completo. Hoy bien podría haber cambiado mi destino. Y lo único que he hecho es emborracharme y ser un cretino. Es una triste historia. Y ahora soy. Ni más ni menos que la gloria con León Benavente. Y ahora pasamos a escuchar a Caustic Casanova, quienes trascienden las tendencias de género con su álbum God How I Envy the Deaf, o Dios, como envidio a los sordos. Una banda de esas que debes poner atención. El cuarteto de DC, eso es en Washington, desata una furia cruda que es épica y francamente asombrosa. Nos dimos cuenta de ellos gracias a su increíble tema Filth Castle, donde crean un Frankenstein imparable, difícil de superar, que escuchamos justo a continuación acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, edición 511 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por Radio Común 103.1 FM. Slayer hubiera escrito Sweet Dreams de Eurythmics, sonara así. Y ahora los pelones piratones. Sueños, todo es... está enfermo. Tomatoland Paranoias. Tomatoland Paranoias. Oh,